Esta canción que dice así: no te enamores, porque si te enamoras ya fuiste ya. Sí. Ya vuelvo, mañana. Esta canción que dice: yo de ti me enamoré y ahora ya no estás conmigo, te fuiste. Por eso yo lloro, lloro, lloro. Yo de ti me enamoré. Te amo tanto y tú ya no.